más listos que un pescado. ¿Qué hago yo para agarrarlo? Un balón en la camisa. ¿Qué hago yo para conquistarlo? Borrocha, métele prisa. Me gusta porrimingao. Tómalo poco a poquito. ¿Qué hago yo? Diga la orquesta. Es muy listo tu negrito. Yo que camino con este andar, yo que camino con este andar, me la acerco maliciosa. El condenado salta pa' allá, el condenado salta pa' acá, no sabe que soy sabrosa. Ese morocho me va a matar, ese morocho me va a matar.